para todos los cumbiamberos. A gozar con los Yairas y su sabor tropical. ¡Uepa! Con más atención, que viva el amor.